siete, che sono iglesia. Y mucho lo que hay que ver sobre esta unidad 7, vamos a ir por partes, como hacemos siempre, para ver qué podemos aprender. La lectura de los clásicos es un viaje a las raíces. El americano de nacimiento que de pronto advierte la necesidad de volver al país en el cual nacieron sus abuelos está haciendo un viaje motivado por una nostalgia virtual. La lectura de los clásicos es un viaje a las raíces que no debemos perder. Me gustó este concepto de un viaje de eco por proceder de quien procede. Primero, por aquello que tantas veces hemos insistido con Santo Tomás, importa la verdad y no quien la dice. O por lo menos importa la verdad más que quien la dice. Pero también porque es cierto que el regreso a los clásicos tiene este gusto a descubrimiento y redescubrimiento de nuestras raíces. Nosotros procedemos de la enemidad y procedemos de la romanidad. Y esta afirmación que está trillada no deja de tener su sentido frente a aquellos que nos quieren incorporar de prepo un sentimiento de inferioridad y de culpa. Se suele decir desde algunos sectores que la Argentina no ha tenido un poeta como Homero, la Argentina no ha tenido un poeta como Virgilio, y en realidad estas acusaciones son exageradas, porque a nosotros nos corresponde, dentro de nuestro patrimonio cultural, Virgilio y Homero, con el mismo derecho con que nos pertenece un José Hernández o un Leopoldo Dugones, porque nuestro patrimonio cultural procede por vía de España, de Grecia y de Roma, y lo mejor de la dignidad y lo mejor de la romanidad nos llega el legítimo patrimonio y legítima herencia, de modo que no cabe tener en esto ningún complejo de inferioridad ni ningún complejo de culpa. Yo creo que le conté una anécdota del padre Castellani, muy ilustrativa al respecto. El padre Castellani viajaba en tren rumbo a Salta, un viaje interminable, y estaba leyendo la Suma Teológica, y de pronto un paisano lo invitó a jugar al truco en el tren. Y el padre Castellani, con cierto benévolo fastidio, le dijo que no porque estaba leyendo. Y entonces, asombrado el paisano de que estuviese leyendo, le preguntó qué estaba leyendo. Y el cura le contestó a Santo Tomás de Aquino. Y el paisano le replica, ¿Aquino? ¿De Corrientes? Castellani, eso lo cuenta Castellani, se quedó pensativo un momento, y le dijo, sí, Tomás de Aquino de Corrientes, porque Tomás de Aquino es tan correntino, tan criollo, tan argentino como el mejor de los apucay. Entonces explica Castellani el misterio de la comunión de la nación por analogía con el misterio de la comunión de los santos, y dice el padre Castellani bellamente que si hay una comunión de los santos, y bien sabemos que la hay, también por extensión, y hablando analógicamente, se podría hablar de una comunión de las naciones. Entonces, Santo Tomás de Aquino, en esta perspectiva sobrenatural, puede ser correntino, y Homero puede ser catamarqueño, y Virgilio puede ser tucanero, es decir, están dentro de nuestro patrimonio, de nuestro acervo y de nuestra herencia. hablando, por cierto, en un sentido metafórico y en un sentido simbólico, pero sin que esto signifique reducir el valor que tiene la metáfora y el símbolo dentro del idioma en que gloriosamente nos manejamos. Entonces, lo que vamos a intentar nosotros, en estas clases que iniciamos hoy sobre Grecia y después sobre Roma, es este regreso a las raíces y este saber de qué nos pueden servir estas raíces que tan legítimamente nos pertenecen y hacen a nuestro patrimonio. Empecemos por las características más comunes de la cultura griega, sobre la cual tanto se ha hablado y tanto se ha insistido. Lo primero que llama la atención, asomándonos al universo griego, es la íntima relación que los griegos establecían entre el alma y la polis. Para los griegos, el alma era una micropolis, una pequeña ciudad. De cómo se formara el alma iba a depender entonces la formación de la ciudad. Nada de lo que ocurría en el alma era ajeno a lo que ocurría en la ciudad, y nada de lo que ocurría en la ciudad era ajeno a lo que ocurría en el alma. Por eso decían los griegos que el alma es una micropolis, pero la polis es un macroántropos, como un hombre mayúsculado, un hombre engrandecido. Y aquí entonces una importante relación que asoma la cultura griega, la relación que hay entre la paideia y la politeia. El destino de la patria, el destino de la polis, se juega en la formación del alma de los ciudadanos, principalmente en la formación del alma de los ciudadanos rectores. Una nación se engrandece, se debilita, se corrompe o se levanta según las almas de los ciudadanos rectores, sean almas egregias o almas míseras. La paideia se ocupa de que esas almas de los ciudadanos rectores sean buenas. Si la paideia falla, la politeia se quiebra, entra en crisis y se destruye. Así como el alma es una polis en miniatura, la ciudad es un hombre en mayúsculas. Así como se da la polis, así se dan las almas rectoras. Así como se dan las almas rectoras, se da la polis. Platón va a decir algo más específico sobre este tema, que es muy conocido y que conviene recordarlo. Aquel esquema clásico del universo platónico, según el cual las potencias del alma tienen su correlato en las funciones de la ciudad. Y así como el alma humana es capaz de la inteligencia, de la voluntad y de la sensibilidad, la polis tendrá sus correlatos y estarán los magistrados encargados de la inteligencia de la ciudad, los guerreros encargados de la fortaleza y los productores encargados de la sensibilidad. Pero tendrá que haber también una virtud que rija a cada uno de estos grupos. La prudencia será la propia de los conductores portalistas o magistrados, la fortaleza la de los guerreros y la templanza la de los productores. Si una polis tiene a sus magistrados prudentes, a sus guerreros valerosos y a sus productores templados, es una polis soberana, una polis justa. En cambio, la polis, la patria, pierde soberanía. Y miren qué actualidad que tiene este pensamiento platónico. La ciudad pierde soberanía cuando sus productores son destemplados, cuando sus guerreros son cobardes, cuando sus magistrados son imprudentes. No puede haber señorío sobre la ciudad, como no puede haber señorío sobre el alma, si la inteligencia no está regida por la prudencia, la voluntad por la fortaleza y la sensibilidad por la templanza. Pero la gran pregunta griega es cómo se hace para educar el alma de los ciudadanos. Por lo pronto, cultivando ese ideal que se ha dado a llamar la unidad de lo bueno, lo bello y lo verdadero, la famosa expresión caro carató, caro caratía, que es más que nada una palabra que representa la unión de los trascendentales del ser. Es importante el descubrimiento de este concepto helénico. Aparece activado en Platón, aparece más explicitado en Aristóteles, después, por cierto, lo tomará Santo Tomás de Aquino, pero aquí hay una aguda percepción. Donde está el bien, tiene que estar la verdad y tiene que estar la belleza. Educar es educar en la captación de estos trascendentales. Platón dirá, educar es dar al alma y al cuerpo toda la belleza y perfección de que somos susceptibles. Y en esa belleza y en esa perfección está la unidad convergente de lo bueno y de lo verdadero. Pero también creían los griegos en el valor de la virtud, la famosa arete, que no es exactamente la virtud como nosotros la definimos, esto es, el hábito operativo, sino que se parece más al concepto de excelencia, y casi me atrevería a decir que este concepto de arete se asemeja más al concepto de magnanimidad. La magnanimidad es una virtud general, pero también es específica. Y entonces, si bien es cierto que específicamente se puede definir a la magnanimidad como el apetito del alma hacia las cosas grandes, genéricamente califica a otras virtudes. Se puede hablar de un prudente magnánimo, de un creyente magnánimo. De modo tal que la magnanimidad tiñe o adorna otras virtudes, dotándolas de grandeza, de esplendor. Hay algo de esto en el concepto de arete. Pero también creían los griegos en la necesidad de ser prudentes, de controlar las pasiones, de subordinar las pasiones a lo racional, y de evitar el descontrol, la desmesura, la soberbia, aquello que se ha llamado hibris, utilizando estas palabras griegas castellanizadas, con fonética castellana. La hibris sería ese descontrol, esa desmesura, esa imprudencia, pero que es muy interesante de observar cómo aparece este concepto, sobre todo en algunos autores como Hesíodo, puesto que es bastante analogable este concepto, bastante analogable al del pecado original, salvando la distancia. Hay una noción de caída. Aparece en la saga de Edipo, que después vamos a ver, la noción de caída y la noción de culpa originaria, que va a llegar a los romanos. Esa famosa oda de Horacio, paterna culpa pagarás romano. Hay una noción de que la culpa se hereda, de que la culpa tiene su origen, y de que el origen de la culpa es una desmesura, es un gesto de soberbia. Este concepto que es griego y que pasa a Roma es importante de considerar, primero por lo que tiene de analogable al concepto del pecado original, pero también para que se sepa que los griegos no concebían la educación de los ciudadanos sin el control de la soberbia, sin el control de la desmesura y sin el control de la caída. Pío XI, muchos siglos después, la Divina Ius Maritri, va a decir es imposible educar sin el concepto del pecado original. Es imposible educar sin partir de la base de la existencia del pecado original. Pero hay otra característica que tiene la educación de los griegos. El ideal agonístico. La palabra agonía, como ustedes saben, significa lucha, contienda. El agón es el combatiente. De modo que el ideal agonístico no significa exactamente el ideal moribundo. En realidad, cuando se dice del moribundo que agoniza, Lo que se quiere decir es que está peleando contra la muerte, porque está debatiéndose entre la vida y la muerte. Este ideal agónico habla del sentido del heroísmo, del honor y del combate, y sobre todo del sentido sacrificial que los griegos querían darle a su cultura. Y aquí también hay una especie de prefiguración de nuestro propio ideal militante. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, del que habla el libro de Job, es un eco en alguna medida de este ideal agonístico explícitamente proferido por los principales mentores de la cultura griega. Y hay otra característica importante también, propia de la educación del ciudadano griego, que es la idea de la mímesis y la idea de la némesis. Es decir, hay algo que vale la pena recordar, sí, dirán los griegos. Vale la pena recordar las hazañas, vale la pena recordar las epopeyas, vale la pena recordar a los héroes. Es más, dirán los griegos, se establece que alguien ha tenido una conducta heroica en la medida en que sea capaz de recordárselo. Entonces, el cultivo de la memoria es parte de la educación y de la cultura del griego. Y hasta tal punto consideraban importante el cultivo de la memoria que había una diosa. Yo ya no tengo cabeza. Nadie conserva el pudor. Y según el relato mitológico de tanta actualidad, la memoria y el pudor se fueron en la edad de hierro y no regresaron más. Todavía hoy estamos buscando al pudor y estamos buscando a la memoria. Por eso el poeta Garcilaso, después en pleno siglo de oro español, le va a cantar a Némesis, le va a cantar a la memoria, pidiéndole que regrese, pidiéndole que todavía hay hombres dignos capaces de ser hospitalarios para con la memoria y capaces de ser hospitalarios para con el pudor. Y nosotros, a imitación de los griegos, deberíamos también darle albergue y hospitalidad en nuestra casa espiritual a la memoria y al pudor. Otra característica del pensamiento griego es lo que podríamos llamar, con alguna imprecisión, el ideal trágico de la vida. Sostienen los griegos que el dolor ennoblece. Esto va a aparecer principalmente en Sófocles. Sófocles es un griego muy interesante. Vamos a leer de él, si Dios nos ayuda, Antígona, una obra que vale la pena leer y conocer. Y Sófocles fue llamado el Fidias de las letras. Fidias era el famoso escultor griego. Se decía de Sófocles que, así como Fidias esculpía el mármol, los caracteres, él esculpía las letras, las personalidades. Y bien, Sófocles es el que dice: el dolor ennoblece, el dolor es inevitable, pero el hombre que lo padece, y que lo padece con honor y con hidalguía, y por una causa merecida, por una causa justa, en ese sacrificio, en esa oración, se agranda y hasta puede recuperar la dignidad perdida. Una gran cantidad de personajes sofocleados recuperan la dignidad perdida por la vía del dolor, es decir, por la vía del ideal trágico. El ideal trágico le permite al hombre vencer la codicia, vencer la superficialidad, superar la ordinariez, y entonces tomar conciencia en la tragedia de la verdadera grandeza humana que se manifiesta de un modo esplendente en el dolor. Tiene don Víctor Frank un libro que se llama Homo Patiens, que también les recomiendo, en el que habla del sentido del dolor. Y a pesar de no ser Frank un cristiano, aunque se convirtió en la postrimería de su vida al cristianismo, no al catolicismo, y a pesar de que tuvo algunos gestos importantes de reconocimiento hacia los valores cristianos, lo cierto es que esta tesis franciana es de raigambre exococleada. El dolor libremente asumido, el dolor lúcidamente aceptado y atacado, el dolor incluso merecido o inmerecido pero recibido por hidalguía, ennoblece al hombre y es un síntoma de su recuperación moral y su recuperación espiritual. El hombre doliente, ideal de la cultura griega, el hombre trágico, ideal de la cultura griega. En las antípodas de este ideal, y como con una verdadera repugnancia, los griegos van a poner la imagen del hombre fanfarrón, la imagen del hombre bravucón, el famoso Miles Glorioso, del que después hablará Plauto, el soldado, bravucón, altanero y fanfarrón. Pero que también es importante destacar, no se olviden que entre las seis o siete condiciones que Santo Tomás enumera para que exista la virtud cardinal de la fortaleza, una de ellas es la inexistencia de bravuconería. El colérico no es el fuerte, es la caricatura o la parodia del fuerte. Y ya los griegos habían advertido algo de esto cuando despreciaban al hombre altanero, al hombre bravucó, al hombre fanfarró, al hombre cantancioso, al que blasonaba de sus méritos sin tener ninguno de ellos. Conviene aquí entonces volver a citar a Platón. Platón sostiene que hay que evitar todas las formas de desorden en la educación, todas las formas del cambio y de la rebelión de lo inferior contra lo superior, todas las formas de la vulgaridad. Platón habla de la apaidusía. La paidusía es la negación de la paideia. No hay educación. Y no hay educación porque hay desorden, porque hay vulgaridad, porque hay rebelión de lo inferior contra lo superior. Y entonces dirá Platón, camino de perfección espiritual, la paideia es el camino de la semejanza con los dioses. Estamos, señores, no se olviden, en el siglo IV, en el siglo V a.C., y alguien está hablando de la educación en términos protocristianos, el camino de la semejanza para con los dioses, el camino de la perfección espiritual. De allí la cólera tremenda que tiene Nietzsche contra Platón, porque él, así lo acusa, permitió tender un puente de plata por el cual la helenidad, mundo clásico en general, pasó al cristianismo, y eso es lo que no le perdonan los modernos. Que gracias a Platón y merced a Platón, entre otros, la humanidad haya cruzado ese puente precioso hacia el universo cristiano, hacia la cosmovisión cristiana. Pero hay otra característica también importante de la cultura y de la educación griega: la primacía del logos. La primacía del logos. Pero el logos, que ya saben ustedes que significa varias cosas, de un modo a veces unívoco y otro de un modo analógico, pero el logos, que para abreviar aquí en este momento diremos el ser fundante, el ser esencial, el logos debía encarnarse en una norma, en una regla, en una ley. Es decir, que el logos debía traducirse en un nomos, en una normatividad. Pero al mismo tiempo ese nomos, fundado en un logos, debía expresarse en un ethos, en las costumbres, en la vida misma. Miren qué importante que es esta relación que descubre los griegos. Que el logos se encarne en el nomos y que el nomos se traduzca y se exprese en un ethos. Apliquen esto al universo cristiano y se van a encontrar exactamente con lo mismo que estamos tratando de sostener nosotros desde hace 20 siglos. Tiene que haber un ser fundante, y ese ser fundante tiene que fundar la ley. Y esa ley de origen divino, que es por eso mismo una ley natural, tiene que traducirse, que manifestarse, que expresarse en nuestras costumbres, en nuestra vida, en nuestro ethos. Y así que uno de los fragmentos más bellos del Heráclito sea que el Heráclito dice: el pueblo debe luchar por la ley como quien lucha por sus murallas. Si no somos capaces de defender la ley, es como si nos quedáramos con una polis desguarnecida y derrumbada. Pero ¿por qué los griegos podían pedir la lucha por la ley? ¿Por qué podían pedir la lucha por la ley, por el nomos, haciendo el equivalente a la lucha por las murallas? Porque esa ley procedía de un logos. Pero nosotros tenemos leyes que no proceden del logos divino, sino de la disposición de Levita Carrió y de las mentes de los legisladores argentinos, por llamarlo de algún modo, y evitar las rocasidades. Entonces, ¿cómo vamos a defender la encarnadura del nomos de un logos que es perverso? ¿Cómo vamos a defender la expresión en un ethos de un nomos y de un logos que es intrínsecamente perverso? Ese es nuestro drama. No tenemos que subestimar el valor que tienen en la ciudad las leyes. Cuando las leyes son justas, es porque proceden de un logos fundante justo y se traducen, se expresan en un ethos. Todo el drama que tenemos hoy en este momento en la Argentina es que no hay un logos fundante verdadero. Entonces, no hay una normatividad lícita. Nadie puede morir por el sistema métrico del CIPAN, ni por la ley de fornicación asistida, ni por las leyes que emanan del Congreso de la Nación, porque son leyes perversas, son leyes funestas. Pero son leyes funestas porque detrás hay un logo funesto que las alimenta y que las inspira. Algo sabían entonces los griegos. Cuando lo van a sobornar a Sócrates en la cárcel, creyendo que estaban en la Argentina, y le ofrecen que se escape, como si hubiese un túnel, al igual que en la finca de Montanián, Sócrates dice que no, porque hay una ley que se lo impide. Pero la ley que se lo impide no es la ley 1420, ni la constitución reformada del 94, es la ley divina. No hago esto porque hay un logo que me lo impide y hay un nomo que me lo impide, pero son de origen y de procedencia divina. Por eso te pido, hagan reflexión de que estamos hablando en plural y de que estamos en el siglo IV antes de Cristo. Esto es una prefiguración de la verdad revelada. Y así lo han visto los padres de la Iglesia y lo vamos a ir viendo de a poco, si podemos. Pongamos algunos ejemplos de estas características que estamos viendo. Hesíodo. Hesíodo es un autor del siglo VIII antes de Cristo. Escribió, entre otras, una teogonía, pero su obra más conocida se llama Los Trabajos y los Días. Es en esta obra en la que Hesíodo cuenta, y tal vez sea la primera etiología histórica, la primera explicación de las causas de la historia, es en esta obra en la que Hesíodo cuenta el mito de las edades que alguna vez les he relatado. De este mito de las edades solo me interesa destacar un punto. ¿Quién es el héroe? El hombre que busca restablecer lo áureo. El hombre que quiere redimir lo caído y lo degradado. El hombre que quiere restaurar las estirpes gloriosas. Ese es el héroe. ¿Cuáles son las cosas que más le molestan al héroe? La desacralización, en primer lugar. La agresividad sin coraje. La sexualidad sin ética. La desmesura. Abierta también ustedes la vigencia que tiene este pensamiento del siglo. El héroe quiere restablecer y recuperar para sí lo áureo, quiere redimir lo caído y lo degradado, quiere restaurar la justicia gloriosa. Le molesta la desacralización, una agresividad no sostenida en ninguna virtud, una sexualidad reducida a genitalidad, a hormonalidad, carente de eticidad. Y entonces dice Hesíodo: estamos viviendo la iniquidad de las multitudes. ¿Cómo se detiene la iniquidad de las multitudes? Con la epopeya de los héroes. Ayer, mientras la ciudad de Buenos Aires estaba a merced de los delincuentes, que saquearon, vejaron, befaron, escarnecieron, robaron, y se veía a esas multitudes oprobiosas, dueñas de la situación, sin que absolutamente nadie reaccionara, uno no podía menos que sentir nostalgia y añoranza por estos versos de Cido. ¿Cómo se detiene la iniquidad de las multitudes con la epopeya de los héroes? Algún día los héroes dirán basta, sacarán su espada, cortarán el nudo gordiano, y volverá Némesis, y volverá el gozo. Un tratadista de estas cuestiones hesiódicas, Fernández Bernárdez, en un trabajo muy interesante que se llama La edad de los héroes en Hesíodo, publicado en la revista Argos número 1 de 1977, dice así: un héroe es un hombre que realiza hazañas que están vedadas al común de los hombres. El héroe logra superar la condición humana porque es capaz de vencer a la muerte. Solo los héroes son capaces de descender al Hades y retornar transfigurados. Cuando un hombre llega a ser un héroe, retorna a su lugar de origen y puede conducir a su pueblo. Bien, vamos a pasar por la criba esta afirmación, que es definitivamente veraz. Es decir, Fernández Bernárdez está describiendo con veracidad el concepto de héroe en el siglo. Pero eso no quiere decir que este concepto sea enteramente aceptable por nosotros. Pero hay algo que puede ser aceptado en este concepto heroico. Cuando un hombre llega a ser un héroe, entonces puede conducir a su pueblo. El héroe no se rige, el héroe se impone. El héroe no se vota, se acata. El héroe no se plebiscita, ordena. En los días pasados se cumplieron 180 años de la muerte de don Martín Miguel de Güemes, que pasó desdichadamente inadvertido. Era un héroe criollo de talla hesiódica, diría yo. Peleó bravamente por la patria y al final vivieron en una emboscada. Y cuando estaba malherido, tirado sobre un cebil, dos emisarios realistas fueron a sobornarlo. Le ofrecieron plata, el título de marqués de Grande de España, colegio para sus hijos, un médico, salvoconducto. Y él lo llamó al coronel Vic, que era su lugarteniente, clavó la espada sobre la tierra que tenía la empuñadura en forma de cruz, y le dijo: coronel Vic, júrele que en Salta no ha de quedar un godo en pie de guerra. Por la cruz de esta empuñadura, solemnemente lo prometo, le contestó Vic, y besó la espada con empuñadura en cruz. Y luego le dijo a esos hombres: decid a vuestro virrey, señores, que Martín Güemes, rico y noble por su nacimiento, ha sacrificado su fortuna entera al servicio de la patria, y que para él no hay títulos más gloriosos que el amor de sus gauchos y la satisfacción de sus conciudadanos. Todavía hoy en Salta, no en la Salta de Romero ni en la Salta de los Piqueteros, en la Salta heroica y tradicional, cuando se produce un cambio de guardia en la puerta del cabildo, los gauchos repiten esta consigna güemesiana, que la saben de memoria. Era un hombre singular, de talla hesiódica, de talla griega, de talla helénica. Por eso digo, Hesíodo de Salta, sí, Hesíodo de Salta. Después de uno de los entreveros, Güemes recorría el improvisado hospital de campaña y se encontró con un gaucho que le había arrancado el cuajo a la pierna. Imagínense el dolor de ese hombre. Y Güemes va confortado. El hombre estaba transido de dolor. Y le dice Güemes: te sirve, ¿desde cuándo precisaste dos piernas para montar el caballo? Tiene razón, comandante, ya hasta creo que me está sobrando una. ¿De qué modo tuvo que habérselo dicho para que ese hombre partido de dolor, mutilado, le contestara de ese modo? Pero era el lenguaje de los héroes. frente a la iniquidad de las multitudes de la epopeya de los héroes. ¿Cómo se sabe cuando alguien es un héroe? Porque nadie lo vota, porque no junta papelitos en cajita de madera, porque se impone, porque aplaudía, porque es el adalid, porque es el que va al frente de la grey. Solamente con su presencia los demás se ponían bajo sus órdenes. Está la Gesiónica también y la Facundo Quiroga. A una voz mía se pondrán a mis órdenes. En caso de derrota, nuestro lugar de encuentro es el campo de batalla. Pero vayamos también a ver qué nos dice Hesíodo de la recuperación heroica. ¿Cómo es posible recuperar al héroe en medio de la hecatombe? Algunas pistas nos da este hombre singular que fue Hesíodo. Por lo pronto, dice él, la vida debe ser encarada como un esfuerzo redentor, la vida como una lucha. En segundo lugar, el sentido de la obediencia, del acatamiento, el acatamiento al orden. Y en tercer lugar, reconocerse miembro de una estirpe justa, de una estirpe virtuosa. También hay algo de griego en ese pueblo que llora la muerte de su héroe. Todo salta, lo lloró en vidada, dice la copla, y entró al campo triunfal de la leyenda. Entre el sollozo de su gente salta, lo devolvió a la tierra. En celestial visión surgió la luna por el azul camino de la noche, y en sendero de pampa fue corriendo con la fibra doble, y palpitó la clase su mensaje, y la esquina se alzó redonda y alta, y hasta en el fondo mineral del cerro, esa noche el dolor se llamó salta. Cuando muere el héroe, el pueblo llora. Las multitudes se acallan y ha llegado la hora de la verdad. El luto se hace colectivo. Por eso los gauchos, desde entonces, llevan la franja negra en el poncho. Ese es el origen del luto güemesiano en el poncho salteño. El roto frente al negro que le da golpe y luto. Hasta aquí he sido. Pero vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué nos dice Homero? Homero quiere evocarnos una gesta. Homero quiere describirnos una hazaña. Por eso todo transcurre en un espacio sacro, signado por un tiempo de lucha. Es importante esta categoría homérica. No podemos vivir en un espacio desacralizado y en un tiempo pacifista y ramplón y mostrenco. Debemos recuperar la sacralidad del espacio y la milicia del tiempo. ¿Cómo debe ser entonces el hombre que pueda llevar a cabo esta tarea? Un forjador de combates, pero para combatir no basta con tener un físico apropiado y desarrollado. Hay que saber dar razones. También el combatiente necesita un logo fundante. Por eso el héroe, en la visión homérica, es el hombre de la primacía de la contemplación por sobre la acción. Miren qué importante es la afirmación homérica. Y para mostrarnos la concordia entre la contemplación y la acción, pero la prioridad de la contemplación, Homero acude a dos personajes, Ajax y Aquiles. Ajax personifica la acción, es la imagen del empuje, de la cometida. El canto 15 de la Ilíada, vuelvan al canto 15 de la Ilíada, si lo han leído ya o si lo están leyendo. En el canto 15 de la Ilíada aparece Ajax, malherido pero de pie y empuñando una lanza. Y dice Ajax: camarada, sed hombres, mostrad vuestro ardiente de nuevo, luchemos con ríos. Cuando parece que todo se ha quebrado, saca fuerza de la debilidad y entonces alienta a sus hombres diciéndole: luchemos con bríos. Es el hombre de la cometida, del empuje. Pero está Aquiles. Aquiles es el hombre que vive atento a las normas celestes. Es el hombre atento al nomos fundado en un logos. Y sobre todo a las resonancias eternas que tienen los hechos. Y así el famoso escudo de Aquiles. Ese escudo de Aquiles, en donde cabe toda la simbología de la identidad. Cuando el poeta Hölderlin estudió a Homero, a pesar de que era un hombre de orientación pagana, no precisamente cristiana, se emocionó profundamente y escribió estos versos: quita el pelo o da la memoria al mar, y el amor también afinca diestramente los ojos. Lo que permanece, sin embargo, eso lo fundan los poetas. Para conocer un pueblo hay que preguntarse qué es lo que ese pueblo ama, qué es lo que ese pueblo canta, qué es lo que ese pueblo reconoce como su poesía. Que un pueblo como el nuestro, que procede de Homero y de Hesíodo, haya terminado cantando la cumbia villera, es porque entonces hemos caído en algo más que en la edad de hierro, estamos en la edad de la fórmica, del ergopor, del material plástico. Otro ejemplo, y estoy pasando revista brevemente, Tinteo. Homero y Hesíodo son muy conocidos. Tinteo no ha tenido la misma suerte, no escribo porque no hay pizarrón. Tinteo. ¿Qué dice el señor Tinteo? Que es necesario filiarse a la antigüedad. La antigüedad es el punto de referencia, el pasado es el punto de referencia, la tradición es el punto de referencia. Y dice Tinteo: lucharon sin cesar los padres de nuestros padres con corazón paciente y armado con lanzas. Luchemos también nosotros como nuestros padres. Ellos lucharon sin cesar con el corazón paciente y armado de lanzas. ¿Cuál es el tipo humano que quiere portar Tinteo? El llamado heraldo de la arete, o sea, el mensajero del bien, de la excelencia, de la virtud. Y miren qué linda esta frase de Tinteo: el heraldo de la arete es capaz de morir en defensa de un sepulcro o de una muralla. Es decir, la vida es una epopeya. Tinteo, profundamente antidemocrático, bien por Tinteo, no a la democracia. La polis es la comunidad del ejército y no de la plebe. Y en esto coincide, por cierto, con Platón y con Aristóteles. Aristóteles varias veces llama a la democracia forma impura de gobierno, aunque los textos que usan los escolares han sido indignamente fraguados y tergiversados. La democracia en Aristóteles y en Platón aparece como forma impura, y los libros de texto la colocan como forma pura, y es un error imperdonable. Pero Tinteo igualmente se manifiesta en contra de la democracia. Demóstenes lo llamó la voz pública de la patria. Demóstenes es otro grande. Cuando tuvieron que bloquear a Cicerón, le dijeron: Demóstenes te impidió ser el primero, pero tú le impediste ser el único. ¿Cuál es el ideal de vida propuesto por Tinteo? La arete adoral de los caballeros. ¿Cómo se manifiesta la arete adoral de los caballeros? Los caballeros son capaces de luchar cuerpo a cuerpo con el adversario. Señal de caballería es tener arma corta. Y la arma larga indica cobardía, se quiere mantener distancia del adversario. Nada de armas largas. Cuerpo a cuerpo, dice Tinteo, aguante. Segundo, que se mantenga de pie la adversidad. Y tercero, que ausente de su cabeza toda idea de fuga. Esta ética de nuestros días, soldado que huye sirve para otra guerra, es falsa, antiidénica. Tinteo dirá todo lo contrario. La fama y la honra del que pelea hasta morir lo preservan de la muerte, y con la muerte del gusto la polis se perfecciona. Es lo que dirá después Marechal. Sea la paz el agua de tu día y el vino de tu noche. Pero si la justicia te llamas una guerra, cerrarás tu buen casco y empuñarás la lanza, y verterás tu sangre y la del otro fiel a una rigurosa geometría. La tierra se alimenta con la sangre del justo, y con la del injusto se purga sabiamente. La recompensa más alta para los caídos, dirá Tinteo, es que ingresan en el linaje de los héroes. Y termino, no teman, quizás termino, con estos versos de Tinteo. Parecen escritos para esta mañana, de acuerdo a la premisa de Peguí, Homero nuevo esta mañana y el diario de hoy ha envejecido ya. Dice Tinteo, recién salido de la imprenta, mantenga fila, mantenga firme. Ahora es el tiempo, joven valeroso, ahora es el tiempo que tu ardor se alive, que la tan grande gloria aspire ansioso, vista sus armas y a la digno esquive. Bien, hagamos un alto y después seguimos elogiando los griegos.